Tomamos la decisión de que las clases en la provincia de Río Negro, tanto para el nivel inicial, jardines de infantes, el nivel primario, como en todas las escuelas secundarias, comiencen el día miércoles 5 de marzo. Como usted bien dice, la decisión primero tuvo que ver con que había un acuerdo del Consejo Federal de iniciar las clases en todas las provincias el 26 de febrero, pero ya 18 provincias habían cambiado al 5 de marzo, así que fue una de los motivos, pero también, y lo decimos con total claridad, que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las negociaciones con las organizaciones sindicales no arribaron todavía a acuerdo, no habiendo cerrado la paritaria nacional y establecido tanto el piso como una pauta que es para nosotros referencia, y así lo dijimos, de una propuesta salarial provincial, como las medidas de acción directa realizadas por la UNTER que impidieron continuar con las negociaciones salariales provinciales. Así que en función de esas solicitudes y también de la solicitud de los lugares turísticos de nuestra provincia de poder aprovechar estos tres días que quedaban entrampados entre un feriado después largo de carnaval de 4 días, bueno, sopesamos esas situaciones y decidimos empezar las clases el 5 de marzo, también esperando la posibilidad de que la UNTER levante las medidas de fuerza y nos permita acercarle a los maestros, como lo hicimos los 2 años anteriores de nuestra gestión, una propuesta que permita ser analizada y que permita, como lo hicimos en los 2 años de nuestra gestión, pagar en tiempo y forma todos los meses los salarios, como no ocurría en la provincia, pagarle primero a los maestros, que son los primeros en cobrar de la administración pública, y mantener el lugar entre el quinto y el octavo lugar en el concierto de las provincias del país en el que pusimos los salarios docentes de Río Negro, que estaban entre el puesto 23 o 24. Lamentamos que nos hayan definido medidas de acción y que estén realizando medidas de acción sin haber agotado las instancias de diálogo en la paritaria. Uno en una paritaria primero busca los acuerdos, cuando evalúa que no los hubo y que es imposible lograrlos, ahí las partes quedan liberadas. En este caso, en medio de una paritaria se realizaron medidas de acción directa, se siguen definiendo otras. Nosotros tenemos la voluntad de diálogo y de acuerdo, tenemos propuesta salarial para acercarle a los maestros, pero con estas medidas de acción nos imposibilitan eso. Por eso el gobernador de la provincia tomó la decisión de, ante la dilación de los acuerdos, hacer un anticipo que comprende también al sistema educativo de 700 pesos para cada uno de los agentes, correspondiendo 350 al mes de febrero y 350 de retroactivo al mes de enero, como anticipo a cuenta de las negociaciones que podamos arribar.